No voy a interpelar a los que pasan, no voy a detener a las cornejas, a las rameras, a los albañiles, ni a los niños helados del invierno que hacen grutas del frío en las arrugas de los vidrios que guardo. No haré nada que salga de lo usual para explicarme, para decir quién soy, cómo sostengo mi terquedad de hombre, mi radiante misterio de poeta, mientras uso los trajes que me dan, mientras me pongo los ojos que me prestan, los chalecos que ya le quedan chicos al salobre minero de las lágrimas, al triste mariscal fugitivo de la fiesta. No, no voy a enumerar las amistades que tengo con el vuelo, ni volcarme de espaldas con el vino, ni tampoco me subiré a mis labios afilados por una elemental condescendencia hacia tanta palabra desnutrida, por la mentira y el olor a muerto. Sé muy bien que labrar un acta en sangre es cuestión de dominio, de saberse entubado en un trágico paraguas, ya sin escapatoria, encadenado por una voluntad de piedra ciega, resolviéndose a solas con su peso. Por eso escribo cerca de mi casa, en un álamo blanco junto al aire que levanta un febril picamadero, y me dejo invadir por largas nubes de soledad flotante, como antaño cuando la adolescencia se agrumaba sobre mi lengua firmemente oculta y las mujeres me caían llenas de otra ferocidad, más inocente. Comprendo ahora que mi nacimiento fue demasiado antiguo, que mis poemas no debieron llevar aquella prisa, que si bien no deploro, se me antoja agresiva, brutal para un ser breve, débil y lastimoso como este que me reprocha desde mí en la noche que ustedes no conocen y que intuyen. Pero es tarde. Los hombres nos hacemos sobre un cimiento pobre. Imaginamos un imperio frontal, un territorio tan vasto como el mismo pensamiento. Y allí las ramas de metal y brea, quemadas de candor, locas de trigo, enfermas de piedad por las campanas musculosas de amor, altas de sexo. Si mi padre sabía, no lo dijo. Me dejó el corazón para mañana. No quiso denunciarme antes de tiempo, quitarme el arco iris, descubrirme en la negrura llevada de las ábsides para no derrumbar la arquitectura de mi templo de hombre. Hola, querida condesa. Hola, querida Pepita. Ha empezado una editorial. Una editorial con el señor Roberto Temis Speroni. Contame. Es un poeta platense, fallecido en 1967. Un poeta que, a mi criterio, no se ha divulgado como lo merece. Y por eso cada vez que tengo la oportunidad, lo traigo a colación. Me encanta su voz, es muy potente, muy fuerte. Y bueno, esto es uno de sus poemas que está dentro de la colección de su poesía completa que se editó en La Plata cuando se cumplieron 15 años del fallecimiento, o sea, hace varios. Y bueno, lo quería traer buenísimo para este editorial porque tenía ganas de empezar el lunes con su voz fuerte. Bueno, bien, buen hallazgo de lunes. Un hallazgo de lunes, Speroni. Así que, bueno, son las 20:14, tenemos que dar la hora como responsables que somos. 20:14, a lo largo y lo ancho de este país. Estoy un poco resfriada. Nos saludamos a Luis. Hola, Luis. Hola, Luis. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, tardes, noches. ¿Cómo andan? Muy bien, Luis. ¿Han escuchado la voz de Luis minutos antes? Sí. Sí, sí, sí. Estamos un poco solas. Sí, me falta. ¿Nos falta algo? Falta desforaster. Sí, forastero, pero bueno, ha enviado una señal. Ha enviado una señal por el éter. Ha aparecido, está trabajando. El forastero trabaja con literatura, dele que te dele, que no para. Está de gira por el país, pero bueno, nos deja. Pero nos tiene que dejar sus materiales, así que vamos a tener algo del forastero. Yo creo que una especie de entrevista. Algo así, el forastero nos ha hecho llegar. Pero bueno. ¿Qué hay hoy? Hoy hay. Bueno, el antipasto viene pesadito, así que vamos a tomarnos un boldo después. Tranquilo, me dijeron que es pesado el antipasto. Es pesado el antipasto. Interesante, no pesado de. No, seguro, pesado de interesante y de... Pesado de interesante, así que acomódense. Sí, vamos a repasar un poquito los libros fundamentales del patriarcado. Hermoso. En realidad, del patriarcado, o sea, el manual de cómo encontrar una bruja. Ay, perfecto, lo siguen usando, me dijeron. El manual de la casa de brujas. Vamos a hablar un poco sobre su historia y, bueno, sobre unas partecitas que traje que están bien buenas. Bien muy buenas. Interesante. Y luego... ¿Hay plato ravioles? Fuerte. Hay ravioles. Yo estaba tentada de ravioles, ¿sabes? Sí. Estos 28.500 grados que hacen, ¿o cuántos grados hacen? ¿Dice ahí? No. Y debe ser unos 20 y algo. No sé, yo un calor todo el día. Sí, nos despedimos de las pastas, pero bueno. No, pero bueno, yo quería unos buenos ravioles. Puede ser con oliva y queso, si querés, Condesa. Pero yo creo que excede la literatura estos ravioles de hoy. Estos ravioles de hoy, sí. Hoy traemos películas también. Una película, por lo menos. Una película. Una película para recomendar y literatura. Y otras yerbas. No, sí, literatura. Literatura, yo por lo menos nacional. ¿Usted? Yo traje, sí, algo internacional, en realidad. International. Yo te digo una carioca. Ah, muy bueno. Creo que ya me imagino. Yo te voy a hacer una pregunta. Sí, cuando te recomiendan algo, una peli, un libro, ¿lo lees o lo mirás? No siempre. O sea, está en el tintero, pero busco mi momento. Pues viste que eso pasa. Como, ay, tengo algo para recomendarte. ¿Vos solés recomendar, más allá de este espacio radial que gracias a la radio pública de Mercedes tenemos? Sí. ¿Vos solés recomendar? Como mandar un mensajito de texto mientras estás viendo una peli. Sí, cuando, por ejemplo, veo, no sé, una película o un libro o un lugar, me pasa de ver un lugar, este lugar es tal persona, enseguida. O lo tengo y después acoso a las personas. Claro, eso te iba a decir. Después, soy acosador, vendo muy bien. Ah, bueno. Claro, esa es la idea. Como después tenés los frutos de tu cosecha, te dicen, che, Eli, eso que me recomendaste, la verdad, leíste en la tecla, sí. Sos como... A veces no, a veces no, pero por lo general sí. Mira, por lo general sí. Sí, yo también, pero voy a confesar algo. ¿Qué? Yo... accedo a las recomendaciones si son muy fáciles de encontrar, léase Netflix. Claro, rápidamente. No me pidas que la busque. Súper vaga, súper. O si tengo el libro ahí, o si me das el libro y me lo das en la cara, como vos me diste el de Victorio Campo el lunes pasado. Exactamente, léelo. El lunes pasado, cuando terminamos el programa de radio, la Condesa me devuelve un libro, que o me regala un libro, el de Borges que me diste. Que el de Borges, introducción. Y viene con otro libro, que era el que tan sabiamente reseñó el lunes pasado. Sí. Así que creo que lo tengo que leer. Sí, tenés que leerlo. Así como fue una recomendación, o sea, medio un encaje. Muy muy sutil no fue. Fue directamente te lo doy, léelo. No fue sutil, debería y quiero hacerlo. Respuestas. No, mentira. Pero bueno, eso sucede. Sí. Bueno, y después tenemos... como ya es casi costumbre en estas últimas tres semanas, los platitos de Elvira repletos de tortitas negras. Me encanta tortitas esta sección. Negras. Es muy buena. Sí. Además de que es nuestra factura preferida. Eso también es mundo un mundial. Así eso es un que, excelente. Y después tenemos el postrecito, que tenemos la agenda marcelina, que siempre está que explota, hay está de todo. Ahora ya mismo, si se pasan por la plaza, explotan. En este mismo instante. Sí, por supuesto. Aquí. Bien, ¿quieren que vayamos con el antipasto? Quiero, sí, ansiosamente el antipasto. Bueno, yo les traje la historia del Maleus Maleficarum. Disculpen mi latín. Maleus Maleficarum. ¿Qué es esto? Es un manual, es un libro. Es un libro, un instructivo... Sí. Para la casa de brujas. Fue un instructivo muy importante durante casi 300 años para la casa de brujas. Wow. Tu cara. Mi cara, sí, porque no lo... Bueno, sí, lo puedo creer. Claramente. Sí, claramente lo puedo creer. A ver, este gran manual, escrito en 1400, probablemente en 1486, se publicó en el 87, en 1487, y fue como el manual, uno de los manuales indispensables de la Inquisición. Después viene otro manual de la Inquisición que se llama el Manual de los Inquisidores, justamente, que explica más cuestiones de castigos y cómo implementar la tortura. Pero en este caso, el Maleus Maleficarum, lo que me interesó a mí es porque... me asusté porque tenemos un visitante. Hay un visitante que tiene que pasar, yo tengo que darle algo. Espérenme, apoyado en la ventana de esta radio. O sea, yo hablando de brujas y aparece esta mina. Aparece una... No me escucha, pero bueno, es así. es muy, muy interesante las búsquedas que hace Pepita, porque Pepita explora en las redes, explora en la biblioteca, de la cual es asidua visitante, y completamente, o sea, trayendo estos libros, no sé, Pepita, ¿cómo llegaste al manual de las brujas? Pero lo quiero saber todo, absolutamente. Ay. Bueno, gracias por tanto interés. ¿Por cómo llegué al manual de las brujas? Sí, o sea, ¿te lo recomendaron? ¿Cómo fue? No me lo recomendaron, amiga. En realidad empecé a leer un libro que me descargué porque, bueno, piratería. Básicamente. Piratería. Que se llama Brujas Andinas, que recorre un poquito la historia de la casa de brujas en el virreinato del Río de la Plata, sobre todo en los Andes, sí, ¿no? La región andina, por supuesto, como dice su nombre. Y ese libro yo pensé que iba a tener por ahí más, es bien teórico, pensé que por ahí iba a haber algunos casos como para seguir investigando, pero este libro me refirió a este otro, así que me puse a buscar esto que es el origen. Sí. Bueno, el Maleus Maleficarum fue escrito por dos muchachitos, dos sacerdotes muy copados, dos inquisidores dominicos, Heinrich Kramer, alemanes ellos, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, que bueno, dije Jacob en inglés, pero no sé cómo se dice en alemán, discúlpenme. Lo interesante, sí, lo históricamente interesante es que la casa de brujas empieza un poco antes que la Inquisición propiamente dicha, que la Inquisición, digamos, como institución con un tribunal y con todo el aval después de la bula papal. La Casa de Brujas ya venía siendo una situación. Sí. Y la Inquisición, cuando la Inquisición se institucionaliza así, más, mucho más fuerte, amplía su rango de víctimas y ahí ya empiezan los herejes, los marranos, los convertidos, etcétera, empiezan también a caer bajo el tribunal. Pero en este caso, el Maleus Maleficarum lo que hace es darte consejitos como para identificar... Tips para identificar brujas y hechiceros. Y es sobre todo lo que me interesa a mí, las descripciones que hace... Por favor. ...de las mujeres, ¿no? Cómo identificar una bruja. A ver si entro ahí. Bueno, vamos con unos datos editoriales un poco más. Esta obra, entre 1487 y 1520, se publicó 13 veces. Después de los años, el total de publicación, 16 veces, fueron... Uh-huh. Bueno, vendió muchísimas copias. ¿En qué fecha se publicaron? 1487. Bien, bueno. Más o menos hasta 1669 se continuó publicando. Después lo corrió otro manual. Pero bueno, seguía vigente. Era como seguía el manual vigente de los inquisidores. Sí, primero empezó en Alemania. Estos muchachos, estos inquisidores eran alemanes. Y se fueron traduciendo, perdón. Era como el best-seller del momento. Total. Eso y la Biblia era lo que tenés que tener en tu casa. Sí. Básicamente. Sí, sí. A full. Bueno, yo seleccioné algunos fragmentos que me, me gustaban para leerles. Y seamos conscientes también que este libro, el Maleus Maleficarum, que me gusta su nombre, aunque es un libro tremendo, es responsable directo de las primeras grandes oleadas de casa de brujas, porque te decía exactamente cómo identificar a tu vecina bruja, digamos, ¿no? Así que bueno, este librito podemos armar. Léeme algún tema. Podemos armar como una sección, ¿no? Libritos que bardearon. Librito, acá tenemos el querubín, que ya lo vamos a traer. Bueno, ya lo hemos traído un día que la condesa no estuvo, pero libros que bardearon. Sí, los pilares del... La nueva sección. Libros que bardearon, me gusta. Aprovechemos que no está el forastero e inauguramos secciones. Total. Bueno. A ver. El Maleus Maleficarum tiene una forma muy frecuente de la época, también muy propia de los textos filosóficos, de una pregunta y una respuesta. Bien. Bueno, durante la primera parte, sobre todo, te explica qué tipo de mujeres son las supersticiosas, cómo te vas a dar cuenta si es supersticiosa o no. Acá entra un montón a jugar en la relación con el cuerpo, por supuesto, de la mujer, ¿no? ¿Cuán muestra? Si muestra el cuerpo. No, tu relación en realidad con tus deseos y tu apetito sexual. Claro, me imaginaba que iba por ahí. Claro, igual de movida, las mujeres somos mucho más factibles a ser brujas y a estar seducidas por el demonio porque somos más débiles, claro, porque nuestro temperamento y nuestra mente es más débil y es claro, más probable de ser tentado, porque hablamos mucho, tenemos una lengua móvil, y cito, eso dicen los amigos. Eso pero, está ahí, o sea, literal. Sí, sí, sí, lo estoy leyendo, estoy hermoso. Leyendo de acá, no voy a leer todo. Bueno, les leo una, si quieren. Por favor. Por quiero. Ejemplo, la razón natural de por qué somos brujas es que es más carnal que el hombre, como resulta claro de sus muchas abominaciones carnales. Y debe señalarse que hubo un defecto en la formación de la primera mujer, ya que fue formada de una costilla curva, es decir, la costilla del pecho, que se encuentra encorvada, por decirlo así, en dirección contraria a la del hombre. Y como debido a este efecto, es un animal imperfecto, siempre engaña. Bueno, esto nos resulta muy gracioso. ¿Eh? Muy científico, además, maravilloso. Sin una ciencia. Pero me gusta. Bueno, después dice que las mujeres que citan el caso de una anciana que tuvo muchos maridos en su vida, entonces por eso también por podía eso ser factible a que sea una bruja, claro, porque... Por lo tanto... Total, total. No, por favor, lo terrible es que esto era sagrado en su momento y bueno... Sí, sí, sí, se usaba. De hecho, hay como algunas series de... Sí, creo que son 7... las pautas. Sí. Una es, bueno, si dejas como el corazón roto de algún hombre, o si enamoras a muchas personas, ya está. Si no podés tener hijos, si abortás esos hijos, ahí se pone interesante. O incluso si lográs que tu pareja o que un hombre no tenga erecciones. Ah, ¿qué? O sea, vos sos la del problema. Okay. Escucha esto. No, me encanta. Pregunta. Una de las preguntas del libro. Bien, sí. Las brujas, la pregunta va de si las brujas pueden operar una ilusión prestidigitatoria de modo que el órgano masculino parezca por entero alejado y separado del cuerpo. O sea, te estás imaginando, yo estoy haciendo la seña. Te están preguntando si las brujas podemos, porque me voy a asumir como primera persona, si podemos hacer que el miembro masculino se separe del cuerpo y como que flote a su alrededor. Por favor, esta gente que está consumiendo... Chicos, les paso el PDF, por favor. Por favor, no. Esto es maravilloso. Y bueno, y sigo con un ejemplo. Por ejemplo, el miembro de Pedro ha sido arrebatado. Y no sabe si por brujería o de alguna otra manera, por el poder del demonio o con permiso de Dios. ¿Existe alguna forma de determinar o distinguir? Bueno, y así sigue. Y así muchas reflexiones. Y así sigue un montón de cosas. Lo más pero terrible. Una que nos interpela como en este año, ¿no? Como feministas que somos y como sí. El debate que vimos en la sociedad entera, además de las puertas del Senado, del Congreso, el debate por el aborto. Sí. Miren desde dónde empieza, porque también este libro me gustó traerlo y su historia, porque viste que hay un lema que es somos sí. Las hijas, somos las sí. Nietas de las brujas que no pudiste quemar. Bueno, sí. Está directamente ligado. Sí, absolutamente. Una de las preguntas que este libro hace es: las brujas que son comadronas matan de distinta manera a los niños concebidos en el útero y procuran un aborto. O si no hacen eso, ofrecen a los demonios a los niños que recién nacen. ¿Puedo seguir leyendo? Por favor, sí. Aquí se expone la verdad acerca de 4 horribles delitos que los demonios cometen contra los niños, tanto en el útero materno como después. Y como lo hacen por medio de las mujeres y no de los hombres, esta forma de homicidio se vincula más bien con las mujeres que con los hombres. Y los que siguen son los métodos con los cuales se hace. Los canonistas tratan más a fondo que los teólogos las obstrucciones debidas a la brujería y dicen que es brujería, no solo cuando alguien es incapaz de ejecutar el acto carnal, de lo cual ya hablamos, sino también cuando a una mujer se le impide concebir o se la hace abortar después de haber concebido. Un tercer y cuarto método de brujería es cuando no lograron provocar un aborto y entonces devoran al nieto o lo ofrecen al demonio. No caben dudas acerca de los 2 primeros métodos, ya que sin la ayuda de los demonios, un hombre, por medios naturales, tal como hierbas o emenagogos, procura que una mujer no engendre o conciba, como se mencionó más arriba. Pero con los otros 2 métodos, las cosas son distintas. En fin, esto sigue. Sigue, pero la pavada. Encontrar el motivo del aborto como uno de los de las, o sea, de los indicios. De los indicios para que te caguen quemando. Claro. O sea, me pareció muy fuerte y. Totalmente. Y acá está el origen. Además, acá está, desde acá, desde 1487 en Alemania, dos forros inquisidores escribiendo esto. Escribiendo eso. Digo, no me pareció, más allá de que algunas, por no decir todo, o sea, causa risa y un poco de estupor, pero no está muy alejado de ese debate. De los fundamentos que escuchamos este año, que la verdad es que entre risa, horror, enojo, pero me parece que no estaban muy alejados. Entonces decimos, esto fue en 1400, hola, estamos en diciembre del 2018 y la verdad es que muchas cosas no han cambiado. No. Así que bueno, les quise traer el origen de ese mal. El origen del mal, sí. Somos las brujas. Somos la neta de las brujas que no pudiste quemar. Bueno, todo eso surge desde acá, chicos. En 1487, también si eras una aliada, una sorora que ayudaba a alguien a decidir sobre su cuerpo, te cagaban. Bruja, ibas a la hoguera. Pepita, ¿nos repetís cómo se llamaba el libro? Por si alguien quiere. Si alguien quiere buscar información, se llama Maleus Maleficarum. Yo googleé así y encontré una versión al PDF. No sé si será súper original. Después o qué, lo publicamos en nuestras redes sociales. Pero bueno, muy interesante. Bueno, este antipasto. Me quedo con hambre. O sea, ese antipasto, sí. Quiero más. Bueno, pero ahora como respuesta hasta este antipasto, siendo las 20:32, estando en la radio pública de Mercedes, que la pueden escuchar por la 88.5 o en mercedes.gov.ar. Nos pueden llamar si hay alguien del otro lado. 40-20-27. Sí, si nos quieren mandar regalos, también pueden. En forma de comida, siempre recuerden. Yo como respuesta a mí misma, me elegí una muy buena canción. Ay, bueno. Así que vamos a ir con I Put a Spell on You, de Nina Simone, que es justamente Te Puse un Hechizo. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. No, I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Bien, hemos disfrutado de la bruja La buena bruja de Nina Simone. Hermosa. Simone o Simone, nunca sé. Simone. I put a spell on you, para linkearlo directamente con el Maleus Maleficarum, que fue el libro del que hablamos hace un ratito. Es nuestro querido antipasto. Y ahora... Y yo ya estoy para los rabios. Yo también, porque quedé hambrienta con ese antipasto, quiero más. Como que aplaudís y hace como... Como que retoma. Todo tiembla. Godzilla, de repente. Bueno, vos trajiste un montón de cosas. Yo traje un montón de cosas, porque tenía ganas de sumar este puchero. Hoy, hace poco, vi en Netflix una película que se llama Lázaro Feliz. ¿Sí? A veces es difícil encontrar en Netflix películas que salgan de lo estrictamente comercial, ya todos conocemos. Si bien, bueno, a veces gustan las pochocleras, a veces salen, pero a veces uno dice, bueno, quiero una buena película, buen cine, y explorando un poco, encontré esta película que está actualmente en Netflix, se llama Lázaro Feliz. Es una película que fue una de las más premiadas en el Festival de Cannes, en el reciente Festival de Cannes. Y la verdad es que me interesó mucho, o sea, tiene unos diálogos magníficos, o sea, muy interesante. Pero también va un poco, no la quiero spoilear mucho, pero la historia cuenta sobre una locación en Italia que se llama La Inviolata, que en donde vive nuestro personaje principal, que se llama Lázaro. Es una persona absolutamente bondadosa y abusada por todos. Por su gran bondad, nunca dice que no a nada. Claro. Y como vos. Como yo. Bueno, no nos engañemos, ¿no? Bueno, pero Lázaro vive junto a su familia, se nota que son muy pobres todos, viven todos muy juntos, y están a cargo de una marquesa. O sea, esto situado, uno no llega a precisar exactamente en la secuencia temporal. O sea, cuando la empecé a ver, digo, bueno, a ver, ¿esto en qué año es? O sea, es, claro. Por las ropas uno no se llega a dar cuenta, parece que es a principios de siglo, ¿no? La línea del tiempo es lo primero que nos interpela y nos hace tratar de marcarlo. Hay una marquesa para la cual estos campesinos trabajan todo el tiempo y todo el tiempo están endeudados con esa marquesa. O sea, un sistema feudal, claro, absolutamente. Y en el medio de todo eso está la bondad de Lázaro, que irradia y establece una relación con el hijo de la marquesa, una amistad, y a partir de ahí las secuencias del tiempo se van alternando, ¿sí? Se los digo así como... ¿Qué pasa? Pasa algo con la secuencia temporal que es muy interesante en esta película y remite a algunos clásicos del estilo de Pasolini y demás que a mí me llamaron mucho la atención. Está filmada en una localidad de Italia, pero la verdad es que la recomiendo porque tiene una fotografía bellísima, o sea, que es como que tiene todo. Yo, bueno, esto es para recomendar. Qué bueno encontrar una peli así en Netflix. Y aún así, o sea, estén preparados porque no es la clásica película hollywoodense, digámoslo así. Pero sí es muy interesante y es una joyita del cine contemporáneo. La directora es una directora que ya ha tenido algunos aciertos, pero el guión también es de ella, o sea, guión y dirección es de Alice Rothweiler, ¿sí? ¿Es italiana? Es italiana, ¿sí? Esto se estrenó recientemente, esta película, a principios de noviembre de este año, y la verdad es que la recomiendo. Si tienen Netflix, pueden buscarla. ¿Y cómo encontrás este tipo de películas? Porque dijiste al principio que no es fácil. No es fácil. Ya me la estoy anotando. Me tomo mi tiempo. A veces no creo mucho en las descripciones que hace el señor que escribe las reseñas de Netflix. Muy bien, es muy difícil no creerle a eso. O sea, no le creo para nada y generalmente trato de explorar. Me ayudó esto que tuviera... veía que estaba había recibido el premio en Cannes. Entonces, claro, eso como que da de bueno a ver un poquito de cine. No es garantía de nada, pero no, bueno, a veces seguro, como que ayuda para entrar. Pero me interesó y generalmente me llaman la atención cuando son localidades así como Italia y demás, como que ya veo que va para otro lado. Claro. Pero la verdad es que no me decepcioné y bueno, espero que, que la vean y que me hagan una devolución. Atentos todos los que están del otro lado. Miren la película que es Lázaro Feliz. Lázaro Feliz o Feliz como Lázaro, puede encontrarla de distintas formas. Y bueno, excelente. Me hiciste acordar de una película. Una vez estaba en mi casa mirando Netflix en un momento que es, estoy sola, me voy a tirar a mirar una peli. Sí. Vamos a ver. Y empecé a explorar así Netflix en las profundidades a ver si encontraba algo realmente copado, que digas, vale la pena. Y encontré una con personajes muy, con actores muy hollywoodenses, pero bueno. Sí. Que son Leo DiCaprio y Kate Winslet. Y empezó la película. Y yo como, wow, esta película está buenísima. A mí lo que me pasa, sí, ya conté con esa historia, pero a mí lo que me pasa cuando veo algo muy copado, empiezo a mandar mensajes, tipo, che, ¿viste esta película? Está buenísima. De ansiosa que soy, como estaba sola, no tenía nadie con quien comentar, necesito... tener a alguien. Necesito molestar a otra persona. Para ir transmitiendo ahí en vivo mientras vas viendo comentarios. Y yo como, está buenísima. Y una amiga, sí, bueno, un poco bajón, ¿no? No, está buenísima. Yo no había llegado a la parte de bajón. Y mientras ella me escribía, yo de repente empezaba a ver lo que estaba pasando en la tele. Una peli que empezó súper bien y terminó. A ver, está buenísima la peli. Es un dramón a un nivel tremendo. Yo no estaba preparada para eso. Pero hay como un punto de quiebre muy fuerte en la película. Y de repente todo se da vuelta y te sumergís en las profundas arenas de la muerte. Y decís como, ay, bueno... Pero igual está buenísima, es Revolutionary Road o algo así, sí. Con Leo DiCaprio. Creo que la traducen también como Solo un sueño. Una traducción rarísima tiene. Sí, que a veces no se condice mucho, pero... No, yo con ese nombre no te la hubiese mirado. Pero bueno, la pueden ubicar así. Sí, a mí me interesó mucho esa peli. Pero bueno, está bueno traer de vez en cuando una película, porque también, ¿no? Es como el otro lenguaje, séptimo arte... Seguro, está bueno traer películas. Yo no, hace mucho que no hablábamos de... Sí, me interesa mucho para traerla a este puchero. Y traje algo más. A ver, Condesa. Hoy, hace 98 años que nació una de las escritoras más importantes del siglo XX. A ver. La señora Clarice Lispector, ¿sí? Esta brasileña, ¿sí? Que llevó, o sea, es un estilo... según ella misma, inclasificable. O sea, es como que se escribía crónica, poesía, ensayo. Y siempre para mi criterio, que siempre tiene bueno, es que es muy vigente, permanentemente. Es como muy actual y bueno, la verdad es que quienes no la hayan leído, o sea, pueden descubrir su obra, es muy vasta. Y lo que siempre me llamó la atención de Clarice es como que también hablaba, ella escribía en un periódico, no me acuerdo ahora, ahí en Río de Janeiro, y escribía también a la persona, o sea, que estaba en la calle, ¿sí? O sea, por eso era amada por todos. O sea, es como que ella les escribía directamente, no sé, al taxista, al diariero, al que estaba en la redacción. O sea, y fue una de las plumas femeninas latinoamericanas, que creo que es una de las más reconocidas de Brasil. Y quise traer un pequeño poema para sumar a este puchero. O sea, la verdad es que quienes... No sé si leíste algo, Pepita, de ella. Sí, leí. He leído una novela nomás. Leí La Hora de la Estrella. Bueno, sí. Esa es la última de ella, la última que escribió. Sí, no ahondé demasiado en Clarice Lispector. Sí. Tengo amigas brasileras que la aman un montón, así que es una tarea pendiente. Sí, pero es muy cierto esto que decís, de que apela a las personas, al pueblo, a lo cotidiano. Sí, a lo cotidiano. Sí, tal cual. Bueno, traje un poema de ella que se llama Dame tu mano, de Clarice Lispector, a los 98 años de su nacimiento. La recordamos así. Dame tu mano. Voy a contarte ahora cómo he entrado en lo inexpresivo, que siempre ha sido mi búsqueda ciega y secreta. De cómo he entrado en aquello que existe entre el número uno y el número dos. De cómo he visto la línea de misterio y fuego, y qué es línea subtractricia. Entre dos notas de música existe una nota. Entre dos hechos existe un hecho. Entre dos granos de arena, por más juntos que estén, existe un intervalo de espacio. Existe un sentir que es entre el sentir de la materia primordial está la línea de misterio y fuego, que es la respiración del mundo. Y la respiración continua del mundo es aquello que oímos y llamamos silencio. De la señorita Clarice Lispector. Muy bien, amiga. Muchas gracias por recordarla. Gracias a ella. A Clarice en su... No, bueno, no sé cómo se dice 98 en palabras. Natalicio. Es un natalicio, sí, total, total. Así que Lispector y... Lispector y Lázaro Feliz. Feliz como Lázaro. Muy bueno, me gusta esto. Uh-huh. ¿Y usted qué trajo, Pepita? Yo traje un libro de Alejandro López. Un libro titulado La asesina de Lady Di. Muy bien. Que... es del 2001, es de acá nomás, de acá a la vuelta, de acá cerquita. A mí me encantó este. Este es un libro que yo recomiendo seguidamente. ¿Por qué? Porque trabaja Alejandro López, trabaja en un tono, en un estilo muy puigiano, para decirlo de alguna manera. Sí. Alejandro López, o por lo menos esta novela, se ubica más cerca de Puig, de Coppi, sí, ¿no? En la parte más pop de nuestra literatura. Sí. Y trabaja, así como lo hacía Puig, con materiales del consumo masivo, de la cultura masiva. En este caso, sobre la figura del rey del pop, que es Ricky Martin, ¿no? Del pop bueno. Latino, no sé bien cómo se llama lo que hace Ricky Martin. Sí. Y sobre la... La figura de... Creo que se llamaba Esperanza, la protagonista. Tengo muy muy mala memoria para los protagonistas, pero se llamaba Esperanza. Muy interesante. Sí, de lo que le pasa a una chica que hace todo, que es una fanática, una... Groupie. Sí, no, pero un nivel de fanatismo y de obsesión... que se ve cómo está construido por la sociedad de consumo masivo, ¿no? Cómo está, sí. cómo se le, así como Puig moldeaba, nos mostraba cómo el cine moldeaba nuestros sentimientos, nuestras relaciones y nuestra sí. autoestima de alguna manera y nuestra identidad. También los modelos, o sea, claro, modelos a seguir. Esto muestra lo mismo, es cómo debe ser una fanática de Ricky Martin. Bueno, la novela es muy vertiginosa. Es cortita, debe tener 150 páginas, 170 páginas. Es muy cortita, la edición que tengo ahora es de Adriana Hidalgo. Es una novela en capítulos, en una primera persona. La que cuenta sí. esto es... La fanática. Sí, es Esperanza. Yo estoy diciendo Esperanza, pero estoy segura que es... Sí, Esperanza Overol. Porque... Creo que Overol era su apellido, perdonen que estoy como creo que, pero lo que tiene esta novela es, además de la historia, que vos decís, bueno, una historia medio lisa y llana, sí. tiene un montón de triquiñuelas, un montón de jueguitos sí. internos, como sí. el nombre, Esperanza, Overal creo que es el nombre, escrito Overal, y que lo puedes traducir a Hope Overall, como Esperanza hasta lo último, que de hecho Daniel Link hace un juego en un... artículo sobre esta novela, hace ese juego y así hay un montón de, sí. de significados que se van solapando para construir, en realidad para develar cómo estamos atravesados desde el discurso de los medios sí. Por esta cultura de consumo masivo, que eso también lo lleva a Puig, ¿no? Él, en Puig nos pasa eso, que sí, vos lees una novela, un poco a Puig. Para el que ay, está perdón. Escuchando y no conoce a Puig. Manuel Puig es un escritor argentino que se sacó su primera novela en el 68, La traición de Rita Hayworth, sí. que trabaja sobre materiales del cine de Hollywood, ¿no? Y cómo esa matriz de la cultura popular, o sea, no es una cuestión académica de la biblioteca y del saber, bla, bla, bla, bla, sino... Rompe con eso. Rompe con eso y te trae personajes de películas que estaban pasando en el momento en el que él está escribiendo. Y siempre sitúa en pueblos y demás. Acá también tenemos un corrimiento del margen porque está situada en una provincia, no sucede en el conurbano, ni claro. en la capital federal, ni nada por el estilo. Y la protagonista tiene que hacer el peregrinaje... Hasta la capital. Claro, porque lo tiene claro. que ver a Ricky Martin que va... Bueno, obviamente no les voy a sí. contar, pero Ricky Martin aparece en un momento... Sí, sí. Entonces hace todo el peregrinaje para ir a encontrar a su amado, ¿no? Porque ella está enamorada de Ricky Martin y necesita que Ricky Martin se dé cuenta que él también está enamorado de ella. Es una cosa así, como el toquecito que tiene la protagonista de la novela. Como decía, es muy vertiginosa, es una primera persona. Las primeras personas nos suelen llevar como muy... Sí, la voz quizás es más fuerte. Sí, y tiene esto también de que le creemos todo a una primera persona. Cuando nos cuentan un relato, entramos como caballos. Sí. Y tiene una vuelta de rosca ahí, el final, que obviamente no lo voy a decir. Pero tiene una voltereta en relación a esta narradora, que en todo su cuento, de todo su peregrinaje para ir a encontrarse con Ricky Martin, atravesamos un montón de problemas familiares, atravesamos abuso sexual, atravesamos abuso también laboral, y bueno, se empiezan a mezclar un montón de situaciones muy propias de la época en que estaba escrita, en 2001, la novela. O sea, ¿está ambientada en esa época o está ambientada más en los 90? No, está ambientada más en los 90, pero bueno, el clima es más o menos ese, como, ¿no? De mucha revista para adolescente, ella recorta, toda esa cuestión. No sé cómo será ahora, porque hace mucho no veo una groupie así, pero recuerdo mi adolescencia, que era comprarte la revista que aparecía porque traía el póster de Ricky Martin y lo colgabas en tu pieza. Claro, hay algo de eso, hay mucho de qué hacer con ese recorte en relación a magia negra, vudú. Claro. Como en ese sentido se analiza y se trabaja también el significado de la imagen y de la cantidad de imágenes que nos empezamos a rodear. Estamos en los 90, muy, muy incipiente todo, nada que ver con lo que es ahora. Pero tiene que ver con todo eso, con la esfera pública, la esfera privada, que es público, que es privado. Es una novela que me parece que tiene dos tipos de lectura. La podés leer muy rápidamente en la playa, así porque sí, y también podés hacer una lectura más profunda, más atenta, y que te devela otras estructuras que López tuvo en cuenta para escribirla, sobre todo si la pones en la línea de Copy y de Manuel Puig. Nos da mucha luz Alejandro López. A mí me encanta esta novela, La asesina de Lady Di. Hay que preguntarse también dónde aparece Lady Di. Bueno, no se los voy a contar, pero aparece. Bueno, yo la quiero. Bueno, La asesina de Lady Di, editó en este caso Adriana Hidalgo. Es del 2001, la novela de Alejandro López, que hoy les recomiendo. Excelente, me encantó. Me encantó este plato de ravioles literarios. 20:53, se dio cuenta, lo vuelvo a decir, Condesa, que cuando el forastero no está, llegamos súper a tiempo con todo. Sí, o sea, lo estamos diciendo al aire. Me encanta. Tendremos que haber pedido un tema, porque ahora nos está escuchando el forastero en algún lugar. Nos estará escuchando. De esta provincia, nos estará escuchando. No sé. Bien, son las 20:53, como decíamos, en la Radio Pública de Mercedes, 88.5. Nos podés escuchar en mercedes.gov.ar. Pero también nos podés escuchar en una página a la que nosotros subimos con una eficiencia sorprendente, nuestros queridos pucheres. Subimos los programas generalmente los martes, ¿no? Sí. Al otro día, en archive.org. Ahí entras, es una página que tiene un montón de información, pero vos en el buscador pones el puchero misterioso. Y ahí, y tenés magia. Magia, la magia pura. Tenés todas las ollas para elegir, desde la olla número uno hasta la decimosegunda. Hoy es la decimosegunda. Sí, hoy es la decimosegunda. Tremendo, ya nos estamos alejando de este año que nos trajo radio. Pero bien, así que, ¿qué te parece, Condesa, si nos vamos con unas músicas? Vamos a hacer unos pasos de baile mientras nuestros oyentes escuchan. Yo tengo un problema con esta banda o este solista, porque esta canción sí la eligió el forastero. Oh, ¿cómo miedo se pronuncia esto? A ver, veamos. ¿Me ayuda? Anoni. Anoni. Bueno, vamos a escuchar Anoni con Crisis. sorry. I'm sorry. I'm sorry. Una puntualidad increíble. Increíble. Bien, estábamos entonces escuchando a una persona que no puedo pronunciar su nombre. Anoni. Anoni, quedó así. Bien. Y ha sido elegido por el forastero. Forastero, pusimos tu canción. No te sientas excluido de este lugar. Así que el forastero nos trajo. Nos envió algo, sí, para la sección, nuestra hermosa sección Tortita Negra de Feminismo, Deconstrucción y Otras Yerbas. Así que le daremos paso. Le damos paso al forastero. Así que, si Luis, cuando Luis quiera. Bueno, estamos con Analicia, una de las organizadoras de la primer FilFem que se está realizando en este momento. Y bueno, vamos a preguntarle para el puchero misterioso acá desde el mismo lugar de los hechos. ¿Cuáles son las expectativas con esta primera FilFem, con esta primera edición? Bueno, nosotras pertenecemos a una agrupación que es el Espacio de Géneros Micaela García y nos dimos cuenta que había una necesidad en la sociedad de generar un espacio donde se pueda compartir literatura, fanzines, un poco de todo, un poco de arte también, y que no había un espacio todavía en la ciudad que sea puramente feminista. Entonces, con esa idea inicial nace el proyecto, lo empezamos a trabajar, un montón de gente se copa, editoriales, ilustradores, autores, autoras, de todo. Entonces, conseguimos el lugar, Santos nos facilita el lugar, fue un día lunes, la verdad es que lo hicimos un poco sobre la marcha, y la realidad y la idea es esto, es de acercarle a la comunidad y a la sociedad feminismo para todos y poder acceder al mismo, ¿no? A todo lo que el feminismo nos invita y compartir eso. Les cuento a les compañeros que están en el estudio que realmente es un éxito total. Hay muchísima gente, hay gente afuera. Anaí, la de constructora, seguramente la estoy viendo ahora mismo. Y bueno, le quiero preguntar a Analicia, ¿cómo toman ustedes la participación activa masculina en el marco de la primer FilFem? Porque de hecho fui panelista recién hace un rato, fue algo muy extraño y súper intenso, pero ¿cómo toman ustedes esa participación? En realidad creemos desde el feminismo que los compañeros, les compañeres, tienen que participar y ser una parte activa, y si bien es cierto que se espera mucho acompañamiento, también está bueno en esta cuestión de deconstruir las masculinidades que empiecen a formar parte, ¿sí? O sea, no esperar que la mujer o el feminismo les aporte todo, sino que ustedes mismos sean los que empiecen con su tarea de deconstrucción y que encuentren en este espacio un lugar para eso. Es increíble, un montón de compañeros varones están acá y eso es genial. Para nosotras ya es un pequeño triunfo contar con su apoyo, su presencia y que estén con nosotros. Una pregunta que va hacia el interno del colectivo de ustedes, hacia Micaela García. ¿Esto sucedió orgánicamente desde el movimiento de ustedes, darse cuenta que había una necesidad, o hubo distintos actores en esta sociedad que están de distintos colectivos que fueron impulsando. Es decir, ¿salió orgánico de ustedes? Salió de nosotras. La realidad es que salió de nosotras, entre compañeras. Pasó un poco también después del Encuentro Nacional de Mujeres, que fuimos algunas a Trelew y que vimos mucho esto del movimiento que se genera en cada encuentro feminista, de todo lo que necesitamos. Y también nos pasa a nosotras, que por más que estemos militando el feminismo y demás, sentimos que nos falta mucho, que nos falta aprender, que nos falta leer, que... Y era un espacio realmente necesario. Una de nuestras compañeras en un momento lo plantea y todas nos ponemos tras el proyecto y tuvimos muy buena respuesta de parte de, como te decía, de la sociedad que hoy nos está acompañando, toda la gente que vino y también de la gente que activamente está en lo que es la literatura, la escritura. Estamos muy, muy, muy contentas por eso, porque la realidad es que está siendo un éxito. De hecho, en los medios tuvieron una gran repercusión, Futurock también los apoyó mucho, desde todos los colectivos independientes, autogestivos, también se ha apoyado mucho. ¿Va a haber una segunda edición el año que viene? ¿Va a haber una segunda? Es una pregunta y casi no quiero sonar imperativo. Decime vos, Analicia. Mira, la realidad es que está siendo un éxito. Si podemos y si redoblamos esfuerzo, la idea es volver a repetirla el año que viene, pero bueno, depende de un montón de cosas. Queremos ver el balance de cómo salga hoy. Hasta el momento estamos muy, muy, muy contentas porque la respuesta es increíble. Sí, de hecho, hasta el lugar más grande, porque esto tiene mucha proyección. Bueno, acá le agradecemos mucho a Analicia, agradecemos por el espacio que le dan a Les Compañeres, y bueno, los saludo y te dejo la conclusión a vos con la palabra que quieras, Analicia, con el concepto que vos quieras. La voz la tenés vos. Ok, bueno, invitamos a todos a ser parte del feminismo, que es una ola que nos abraza y nos hermana a todos. Muchas gracias. Bueno, bueno. Muy bien. Se vino con me todo encantó. El forastero. Gracias, Nico, por haber, traído la voz de Analicia. Analicia, sí. Y muy interesante esto que se esté realizando, bueno, todo lo que está transformando también esta nueva ola, ¿sí? Que no se va a detener. Pero me parece muy acertado también tener un espacio de divulgación también, de encuentro. La verdad es que felicito a los organizadores, ¿sí? De la FILFEB. Sí, la FILFEB, la primera edición de esta Feria del Libro Feminista. Vamos a pasar el chivo. El Forastero estuvo en un panel llamado Transhitos, Feminismo y Escritura, donde estuvo con Teresa Orbegoso, que es licenciada en periodismo y escritora también, y Pamela Terlizzi Prina, gestora cultural y también escritora, moderada por Paulina Aliaga, que es de la COP, de la Cooperativa de Editoriales Independientes. Bueno, en la FILFEM hubo personalidades súper, súper interesantes como Dora Barrancos, que es un faro, Luciana Péquer, Sasa Testa, Lux Moreno y otros. La verdad me parece que es estuvieron muy acertadas las chicas de la Micaela García en gestionar este espacio. Y qué interesante lo que decía, ¿no? Porque, o sea, del encuentro que se hace de mujeres en Trelew, que a partir de ahí surjan ideas, surjan movimientos, surjan, o sea, la visibilidad de las necesidades que hay y cómo, o sea, trabajar en ellos, me parece genial. Sí, sí, que surjan otras cosas, que desde ahí se desprendan, se desprendan más. La verdad es que... Excelente. Bienvenimos muy gratamente a la FILFEM y ojalá, haya muchísimas más. Así que bueno, esa ha sido la intervención del Forastero. Muy bien. Muy bien. Supongo que la de constructora nos traerá próximamente algo también de acá. Muy probablemente. La extrañamos. O sea, extrañamos a todos, pero acá Simawi nos ha enviado un material. ¿Chequeó su teléfono? No he chequeado mi teléfono. Simawi nos mandó unas imágenes, unas buenas fotinos, así que gracias, Simawi, unas fotos nuestras de nuestros bellos rostros angelados. Así que las vamos a compartir en redes sociales seguramente, si quieren vernos las caras. No, por favor, las mías no, porque mis gestos de estas fotos. Gracias, Simawi, siempre presente. Siempre presente. Siempre presente en nuestros corazones. Bien, son las 21:07. Bueno, seguimos. No todo se puede. Seguimos. Seguimos para adelante, no seguimos hay ningún problema. Para adelante, hasta que nos coma lo que pasa en la plaza, que la plaza está súper llena. Súper. ¿Qué hay en la ciudad de Mercedes en estos días que vienen, venideros? en estos días venideros, bueno, esta semana, a ver, cuénteme, Pepita, porque sé que está metida en algunas de esas movidas. Esta semana, el jueves, para ser más exacta, el jueves 13 de diciembre a las 20:30 horas, acá en el ex cementerio, como solemos llamar, en el Teatro Argentino, se presenta Soy Piel, una obra de danza teatro, sí, una obra que venimos haciendo con un grupo de mujeres que estamos aprendiendo danza contemporánea con la genia de Marina Cabral. Gran profesora. Sí, una grosa total. De las clases, de esos encuentros, surgió una obra, uh-huh, una obra que se llama Soy Piel, que, bueno, no quiero decir de qué va, pero el nombre es bastante transparente quizá. Sí, pero sí, un poco el... A ver, ¿cómo sería el lema de esa obra? O sea, ¿qué es lo que quiere transmitir? ¿Qué es lo que lleva? ¿Se puede spoilear algo? Se puede spoilear algo. Bueno, algo breve. No, sí, habla sobre... Va de la identidad, sobre la identidad y sobre la autopercepción. Sí. Bueno, y también atraviesa preguntas sobre lo colectivo y qué pasa con esa identidad en el resto de la sociedad. Pero quería como decir que siempre cuando uno forma parte de algún grupo, sobre todo desde el lado más de alumne, ¿no? Cuando uno está aprendiendo, sí, algo, que está ahí como ahí chiquitito esperando que te digan, viste, ay, hace esto, ponete acá, ponete allá, siempre recibe como de manera muy grata que alguien lo integre al proceso creativo. Marina, con todas nosotras, todo el tiempo nos preguntaba qué les parece, nos integró mucho al proceso creativo, que claramente lo manejó ella porque sabe más que el resto, obvio, y eso siempre, sí, hay que nunca perderlo de foco. Cuando alguien sabe de lo que tiene que hacer, que lo haga. Tal cual. Pero nos integró de una manera muy amorosa y muy, muy, como muy, ay, no me sale la palabra, muy acertada, no sé, es como, sí, como que fue muy agradecida ante las cosas que le decíamos y tomaba realmente en cuenta nuestras percepciones de la obra y del momento y de la situación. La verdad es que es una obra que está buenísima, que en el proceso, como proceso de aprendizaje, fue súper rico, es súper rico, sí, y va a estar re buena en el escenario. Así que es en el Teatro Argentino, el, sí, jueves 13 de diciembre a las 20:30 horas. Las entradas están ahí en puerta. En la puerta hay un banner hermoso que hizo otra de nuestras compañeras, Chely. Fue un laburo muy en conjunto, muy, muy copado. Como muy, muy trabajado en grupo. Sí, sí, generó como una lógica de grupo muy linda, muy, muy, mucha energía sorora. Ahí las Brujildas haciendo cosas, así que... Eso se nota después en los resultados también, ¿no? Porque, o sea, eso de la construcción de lo que vos decías, del autoconocimiento, de descubrirse, es como que hacen una construcción. Sí, tal cual, se va a ver. Yo creo que arriba del escenario se va a ver, se va a ver que somos personas que estuvimos trabajando un montón durante el año para, no solo para aprender, sino para aprender sobre un emisme. Sobre lo que pasa por dentro. Y eso también está bueno, que las clases, cuando uno hace algo expresivo como danza o teatro, uno tiene que poder llevarse la clase al resto de los momentos porque tiene que poder, ¿no?, transitar eso, todo eso que se da. Totalmente. Así que bueno, ese fue mi gran chivo, perdón, me extendí. No, pero es interesante porque me gusta la temática que lleva. Usted va a ir, probablemente. Yo voy a ir, claramente, después voy a contar mis puntos de vista. Ay, no, qué vergüenza. Bueno, ¿y qué más hay? Porque tenés más cosas vos también. Bueno, vamos a ir por el sábado. El sábado que sería el sábado 15. El sábado, sí, perdón. Sábado 15 en el Museo de Arte está la Feria de Arte en Pequeño Formato. Sí. Eso es muy interesante porque hay una venta también y un encuentro de artistas plásticos locales en distintos formatos, sea grabado, pintura y demás técnicas que se puedan adquirir, y es una forma muy interesante también de lo que es la autogestión y también de apoyar a pequeños emprendedores. Me parece muy interesante. Luego de esa feria, creo que, si no me equivoco, empieza alrededor de las 5 de la tarde. Para mayor información, chequen la página del Museo de Arte. A las 18. A las 18, sí. Bueno, ahí cuando cae el sol. Y luego está Literal Mambo, a partir de las 20:30, que está el especial de poesía. Así que estos, todas actividades libres y gratuitas que se realizan en el Museo de Arte. Esto es el sábado 15. Luego, el domingo 16, está Artiferia en el Limonero, el Movimiento Cultural Limonero, que lleva adelante Pablo Russo. Y bueno, está la feria, como ya veníamos contando, también apoya a emprendedores locales, a músicos, a diversos artistas, y una vez por mes se ha presentado durante todo el año un artista local para hacer conocer su obra, igual un músico y demás. El 16 va a haber venta de distintos emprendedores, y el 22 y el 23 también. Esto es de desde las 16 hasta las 21 horas. Así que, bueno, es una linda oportunidad de apoyar también a emprendedores locales que se, bueno, gestionan y autogestionan cada emprendimiento, ¿no? Sí, hay que elegir bien a dónde va a ir el dinero para estas fiestas. Por favor. Exactamente. Es épocas difíciles y que es necesario, no sé, tratar de encontrarnos y tratar de apoyar a los pequeños emprendedores. También de todo el trabajo que hay atrás, porque, o sea, uno va conociendo, o sea, yo soy una de las organizadoras de la feria y por eso también lo conozco por dentro, toda la movida que hay. Pero bueno, sucede que también hay mucho trabajo detrás del ofrecer un producto y demás. Hay toda una elaboración, una construcción que, bueno, es interesante conocer y apoyar. A veces ir a comentar eso. Sí, y además, bueno, ¿repetiste las otras fechas? Porque es el 16. El 16, el 22 y el 23. O sea, es este domingo. Y después, el fin de semana siguiente, el sábado y domingo. Así que, perfecto. Bueno. Así que para... Sí. Una más. Dime. La Dumer está ¿Por qué nos matamos?, la obra de teatro. Creo que ahora el jueves 20:30 también. Así que, si no me equivoco, si no chequen... Siempre chequen la página de la Dumer. Siempre chequen todas estas informaciones. Bueno. Porque a veces que las cosas... Puede fallar, diría Susan. Bueno, son las 21:15. 21:15. Yo creo que empezamos a las 20:15. O sea, no quiero decir que está perfecto esto. Pero casi que está perfecto esto. Quiero decir que está perfecto. Bueno, decí que está perfecto, si podés. Bueno, ¿cómo seguimos con esto? O sea, llamamos a nuestro querido Luis. Yo les preparé una canción increíble para después... Esto ha sido El Puchero Misterioso, sin El Forastero. Sin El Forastero. Pero con la Condesa, que saluda, Condesa, salude. Yo saludo, no me ven, pero estoy saludando. Te ven porque yo soy una historia en Instagram. Ay, qué miedo. Yo soy Pepita, así que levanten la mesa, junten las migas, sean buenos comensales, y se despide Aretha Franklin con Rocksteady.